amigos, llegó la hora con Petro presidente. El próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien hoy nos acompaña en este momento al próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hace un tiempo estuvimos, Gustavo, aquí en esta misma plaza cuando injustamente te destituyeron, pero hoy nuevamente Gustavo Petro tiene a la gente de Cali. Se vive, se siente, Petro presidente, se vive, sí, se siente. Presidente, se vive, se siente, Petro presidente. Gustavo, esta es la bodega más grande que tiene Colombia. Aquí está la gente linda de Cali que te quiere ver como presidente. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Los dejo con el próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Quiero que él escuche el amor y la pasión que siente Cali por esta persona, el próximo presidente de los colombianos. Se vive, se siente. Se vive, se siente. Se vive, se siente. Iba a ganar, Gustavo Petro va a ganar, iba a ganar, iba a ganar, Gustavo Petro va a ganar, iba a ganar, iba a ganar, Gustavo Petro va a ganar, se vive, se siente, Petro presidente, se vive, se siente. Petro presidente, yo quiero que los corruptos de Colombia escuchen quién va a ser el próximo presidente de Colombia y que estamos aquí por convicción. Yo vine porque quise. A mí no me pagaron. Yo vine porque quise. A mí no me pagaron. Yo vine porque quise. A mí no me pagaron. Yo vine porque quise. Duro, duro, yo vine porque quise. Yo vine porque quise. Yo vine porque quise. Se vive, se siente, Petro presidente. Se vive, se siente, Petro presidente. Caleños, vallecaucanos y colombianos, los dejo con el próximo presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, que está de aquí. Vamos a recibirlo con mucha lucha, mucha lucha, mucha lucha. Se vive, se siente, Petro presidente. Se vive, se siente, Petro presidente. Gustavo, aquí está la Cali más humana, la Cali más social, la Cali linda que quiere verte como presidente. Bienvenido a Cali, Gustavo. ¡Viva el M19! ¡Viva el M19! Un poco esta tarima que se... Un poquito para atrás, Gustavo, un poquito para atrás porque si no, no tenemos el espacio. Le quiero agradecer a toda la ciudadanía caleña que me ha acompañado en este momento su presencia. Se toca un poquito atrás. Gracias. Bueno. Acá se oye atrás. Por allá se oye. Vale, por allá. Ahí vamos entonces. Gracias, Cali. Cali humana. Cali pachanguera. tierra de libertad y democracia, cuna realmente de las luchas democráticas en Colombia, sabíamos en este esfuerzo que podíamos contar con ustedes. Estas imágenes, las transmita o no la prensa tradicional de Colombia, llegarán a toda una Colombia que quiere esperanza, que quiere paz. Y en esa medida, ustedes están contribuyendo de manera fuerte, positiva, contundente, en la construcción de una Colombia humana. Aquí con Vero, con mi esposa, mi presente. ¿Qué es lo que pretende la Colombia humana? No solo ganar, obviamente, en unas elecciones. Queremos que ustedes marquen con mucha fuerza este 11 de marzo la lista al Senado de la República por decentes, no por corruptos. Decentes es la figura que está al final del tarjetón, pero de una manera, al marcar decentes y no corruptos, tengan ustedes la certeza que estaremos abriendo. Ah, es que ya entendí aquí la... Porque es que hay otra manifestación a este lado. Estaremos abriendo los caminos del poder constituyente en todos los territorios de Colombia. Marcar por decentes en la lista al Senado, y este 11 de marzo pedir el tarjetón de Petro y marcar a Petro. Si millones de colombianos logran marcar Petro en la consulta del 11 de marzo, no solo me convierto en candidato presidencial, sino que si avanzamos mucho más allá, le ganamos por mucho al tarjetón de los guerreristas, al de Ordóñez, Duque y Uribe. Si le ganamos por millones de votos, tengan ustedes la certeza que el próximo presidente de Colombia se llamará Gustavo Petro. ¿Para qué? ¿Para qué ganar? Algún político liberal de hace algún tiempo, Darío Echandía, decía: ¿y el poder para qué? ¿Qué queremos al llegar a la presidencia de Colombia? ¿Qué queremos del próximo gobierno de nuestra patria, de la Colombia humana? Queremos iniciar una era de paz. Y este es el primer concepto fundamental que yo quiero que proyectemos en la gran mayoría nacional que espero nos acompañe. Colombia nunca ha vivido una era de paz. Llevamos 2 siglos de vida republicana donde ni una sola década de tiempo ha sido un espacio de la paz. Colombia durante 2 siglos se ha acostumbrado a autodestruirse, a matarse entre sí, a degradarse. Como república no hemos vivido ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, lo que significa la paz, lo que la mayoría de las naciones del orbe han alcanzado. Quizás no los hemos podido construir como una nación. Una nación es básicamente un contrato social entre sus integrantes. Y sus integrantes no son solo los que van a los clubes, los que se quedan en la riqueza, los que son dueños de los medios de comunicación, los que son dueños de la mayor parte de los ingresos económicos de este país. Una nación son todas y todos. Hoy 50 millones de colombianos, a los cuales en la historia a nuestros antepasados no se les ha invitado a pactar, a decidir, a contratar la nación colombiana. Por eso hoy somos una de las sociedades, la tercera más desigual socialmente del planeta. Una sociedad de castas, una sociedad de discriminaciones cotidianas. Se discrimina a la mujer, se discrimina a la juventud toda, se discrimina a la niñez, a la que golpeamos, a la que sojuzgamos. Se discrimina a la gente por su manera de pensar, quienes hemos querido visiones diferentes para Colombia, uno a uno han sido asesinados. Un partido aquí que aún levanta sus banderas, la Unión Patriótica, fue completamente exterminado en Colombia solo por pensar diferente, solo por actuar diferente. Se discrimina a las personas por su tono de piel, que lo digan las comunidades indígenas que desde hace 5 siglos resisten, que lo digan los pueblos negros de Colombia, a los cuales se les ha perpetuado en la práctica su condición de esclavitud. Una sociedad de castas que es profundamente desigual. La desigualdad de Colombia hoy es la misma que tenía Sudáfrica en los tiempos del apartheid en 1960, cuando Nelson Mandela se levantó en armas y se rebeló. Una de las figuras más importantes de la humanidad, porque desde la cárcel, tras 30 años de presidio, logró pensar que la paz en su propio país estaba ligada a la posibilidad de disminuir esa desigualdad social a partir de la inclusión del poder de las mayorías, del poder negro en Sudáfrica, del poder constituyente de sus gentes, la constituyente negra. Colombia hoy es tan desigual socialmente como las Sudáfricas de los tiempos del Nelson Mandela rebelde. Y una situación así bien amerita que pensemos como sociedad. Una situación en donde se está desvertebrando el tejido social a partir de la violencia que es generada por esa desigualdad, a partir del narcotráfico que es generada por esa desigualdad social, a partir de una guerra fratricida que pareciera eterna y perpetua, que es generada por esa desigualdad, a partir de una degradación profunda de la clase política tradicional colombiana, una especie de catarsis del pillaje que es generada la corrupción también por esta enorme desigualdad social. Tenemos 2 caminos que escoger hoy: o permanecer como estamos, y lo peor que le puede suceder a Colombia es seguir como estamos o construir un camino nuevo, un camino propio, un sendero colombiano, sin imitar modelos extranjeros, que nos lleve a la construcción de la verdadera paz en Colombia. Esa es la propuesta de la Colombia humana. ¿Cómo pensar el sendero colombiano de la paz? Y tengo que decirlo incluso con la certeza que me da mi vida propia. La paz no es una simple negociación con la guerrilla. Había llamado esa guerrilla el M-19 hace 30 años. Aquí sus banderas presentes. Ayer alias Popeye decía que era absolutamente plausible que hubieran matado a Carlos Pizarro porque Colombia se salvó de ser como Venezuela, dice el mafioso. Si Colombia hubiera sido gobernada por Carlos Pizarro, nos hubiéramos ahorrado 25 años de muerte y de violencia en Colombia. Un cuarto de siglo. Pero porque fui parte de ese esfuerzo, puedo decirlo con autoridad: la paz no es una negociación con la guerrilla. No es entre seres armados como se construye el pacto de una nación. Ni lo fue con el M-19, ni lo es hoy con la FARC. Ojalá tampoco lo será si es el acuerdo con el ELN. No. Acabar una guerra siempre es bueno. Intentar prolongar una guerra siempre es malo. Y por eso nosotros hemos apoyado no solo el que se haya acabado la guerra con el M-19, sino que se acabe la guerra hoy con la FARC y ojalá pronto ya se acabe la guerra con el ELN. Y al ELN hay que decirle, tiene hoy dos caminos. Un camino es el de Pablo Escobar, el de Popeye. Otro camino es el del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Yo quiero al ELN dejando de matar jóvenes, policías y soldados. No lo quiero en las trochas del traqueteo narcotraficante. Lo quiero en paz, sin armas, por la senda del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Ojalá este anillo popular sea la verdadera protección del candidato. Bueno, a pesar de que estamos de acuerdo con que se acabe la guerra, tenemos que decirlo con propiedad, con autoridad, incluso la que me ha dejado la vida. La guerra no es el camino y terminar la guerra tampoco es la paz. Porque la historia de Colombia en estos dos siglos no ha sido sino la terminación para que empiecen nuevas guerras civiles. La historia de Colombia es la demostración de una especie de violencia permanente enseñada por las élites que han gobernado como linajes, como heredad, el poder en Colombia. Le enseñaron al pueblo colombiano cuando era campesino, cuando no sabía que era una universidad e incluso no sabía que era el libro, cuando no leía porque no le habían enseñado a leer y a escribir. Antes de aprender a leer y a escribir, le enseñaron a matar. Como dice el libro La Vorágine, de José Eustacio Rivera, el huilense, muchos colombianos, incluso antes de aprender a leer y a escribir, antes de conocer mujer alguna, jugaron su corazón al azar y se los ganó la violencia, dice el poeta, escritor. Pero no fue un juego al azar, fue un juego de la historia. Un juego de la historia por medio del cual los herederos del feudalismo y de la esclavitud, que una vez conquistada la república y la independencia, se hicieron al poder y le enseñaron al pueblo colombiano a matarse entre sí. Aprendimos a matarnos porque el poder lo enseñó. El poder en Colombia no trajo el libro, no trajo la universidad, no trajo la salud, no trajo la industria, no trajo la actividad productiva. El poder tradicional en Colombia trajo la triste pedagogía de la muerte, de la violencia, del fratricidio. Por eso, con mucha desconfianza, mucha gente del pueblo que votó no o que no salió a votar en el referendo acerca del llamado acuerdo con la FARC, lo hizo sabedor, no engañado por la propaganda sucia de nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez. Propaganda sucia que se convierte como una especie de boomerang, lo ensucia él mismo. Pero parte de esa población no reaccionó a la propaganda sucia de Uribe, sino que reaccionó a una desconfianza nacida de la sabiduría popular. Y es que sabían perfectamente que durante dos siglos las guerras en Colombia han sido continuadas por otras guerras. Y la gran pregunta que hoy tenemos que hacernos es si la guerra que termina con la FARC y ojalá con el ELN no es seguida inmediatamente por una nueva guerra y por una nueva violencia en nuestra patria. Y los datos parecieran indicarnos que así es. 130 líderes populares asesinados en cadena que recuerdan la triste historia de la Unión Patriótica en Colombia, pero hoy en el siglo XXI, en el año 2017 y 2018. De nuevo se pasean ejércitos armados no estatales, caleños, en el Pacífico colombiano, de la cordillera occidental, en la repartición de aguas, en la divisoria de aguas hacia el océano. El Estado no gobierna el territorio, no lo gobierna el pueblo. Las comunidades negras están a la merced del asesino. Las comunidades indígenas empiezan a abandonar el territorio. La región más olvidada de Colombia por la oligarquía colombiana no tiene soberanía colombiana. El Pacífico geográfico de Colombia hoy es la zona que con mayor riesgo Colombia puede perder en términos de soberanía. Primero, porque está controlada por el narcotráfico. Segundo, porque está controlada por asesinos en masa, de masa, de pueblos. Tercero, porque su clase política está arrodillada a la actividad narcotraficante. Cuarto, porque los capitales asentados en Bogotá, en Cali, en Medellín, solo ven ese territorio como el paso de las tractomulas y no como el espacio geográfico donde vive una colombianidad que decidieron abandonar. Y porque ya allí hay tropas extranjeras que bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico pretenden controlar el territorio reemplazando el Estado de Colombia. A ese estado de degradación hemos llegado hoy. Por eso los pueblos sabiamente en Colombia saben que el final de la guerra con la FARC, el posible con el ELN, puede ser el preludio de una nueva violencia, de una nueva guerra. Y por eso estamos aquí, para evitarlo. Por eso estamos aquí llenando las plazas públicas en toda Colombia, porque puede haber otro camino. Porque podemos decir de alguna manera que la senda de Colombia no es la guerra perpetua, que la senda de Colombia no es el eterno ejercicio del gobierno por parte de los linajes hereditarios que han demostrado con saciedad que no son capaces de construir una nación entre las naciones. Ni los Lleras, ni los Santos, ni los Ospina, ni los Pastrana, ni aquellos apellidos ilustres, que no son más que ilustres porque son los herederos del mundo feudal español, del mundo de la esclavitud que construyeron en este país. Los que nos enseñaron el triste ejercicio del fratricidio de un país que se mata entre sí por siglos. Único en la historia del mundo, porque la mayoría de las naciones han pasado por épocas difíciles de guerra. Pasaron los Estados Unidos en una guerra civil, pasó toda la Europa en una guerra mundial, una y segunda. Lograron con muchísimo esfuerzo, después de la muerte de 50 millones de personas, derrotar los nazis e intentar construir en sus naciones como el camino de la paz, la justicia social en su propio territorio. Y tendríamos, si de verdad vamos a asumir aquí el compromiso de cambiar la historia de Colombia, esa historia perpetua de desigualdad, exclusión y violencia, que pensar entonces cómo es el otro camino. ¿Cuál es el otro camino, el colombiano? El de hoy, el de este siglo, el de estos años que nuestra generación puede vivir. ¡Colombia humana! ¡Colombia humana! Y habría que recoger las ideas del pasado, de nuestra historia propia, de la historia negra, mi hermano, dice el Joe Arroyo, de la historia mestiza, de la historia mulata, de la historia indígena, de la historia de la mayoría del pueblo que ha sido invisibilizada. Y recogería una idea que quedó por allí, la de Jorge Eliécer Gaitán. Gaitán generó una movilización inmensa pregonando la paz. Gaitán ya sabía que la violencia inundaba a Colombia. En ese caso y en ese momento, una violencia del Estado cuyo partido, el conservador, sin autocrítica hoy, había abrazado las ideas de Hitler, de Mussolini y de Franco. Y decidieron generar el exterminio de lo diferente en ese momento, que eran unos escasos resquicios cooperativos que tenía el Partido Comunista y fundamentalmente el pueblo campesino liberal gaitanista. Gaitán se levantó contra esa violencia, hizo la marcha del silencio contra la violencia, le escribió al presidente de la República, su contradictor, en el momento que era necesaria la paz, y le enseñó al pueblo colombiano que no había una diferenciación entre el hambre que sufría el liberal y el hambre que sufría el conservador, y que quienes hacían matar al liberal y al conservador por tener colores diferentes, hundiendo al pueblo en el fratricidio, se abrazaban en los clubes sociales tomando whisky, los jefes liberales y los jefes conservadores del entonces. Esa fue la voz de Gaitán. Le pidió a su propio pueblo: no se dejen dividir, porque quienes intentan dividir toman whisky mientras la gente del pueblo se mata machete por un color azul o por un color rojo. Le decía a su gente: el hambre no tiene color político. Le decía a su gente: el camino de escaparse de la violencia, el camino de la paz, es la justicia social. Lo que Gaitán llamaba la restauración moral de la República, por la cual le pedía a su pueblo que se pusiera a la carga, al avance. Recojamos esa idea. La paz es la justicia social. Si la paz es la justicia social, no está escrita en los acuerdos de La Habana, no se negocia en ninguna mesa entre hombres armados. Llámense del Estado, llámense del contraestado. La justicia social es un tema de la sociedad colombiana. Es un tema de ustedes, todos los que están en esta plaza y los que no están en esta plaza. La justicia social es el pacto de una sociedad para convivir en paz. La justicia social no es más que la disminución de la desigualdad social en Colombia. Y este planteamiento que hoy traigo, nacido de esas ideas antiguas, que tendrían un pasado más allá, el de Rafael Uribe Uribe, el general que asesinaron, o más atrás, en Bolívar, en Nariño, en Sucre, que tuvieron sus hijos desarrollados intelectualmente en Alfonso López Pumarejo, que intentó desde la presidencia la mejor y más profunda reforma social y que fue apabullado tras el intento de dar un golpe de Estado. Como apabullado fue Gaitán, al cual asesinaron. Como apabullado fue el pueblo todo de Colombia, al cual asesinaron por décadas desde aquel 9 de abril de 1948. Violencia que hoy sigue. Violencia que arrancó allí un poco antes y que durante décadas nos ha acompañado durante 60 años. Acompañó a mi abuelo y al abuelo de ustedes. Acompañó a mi padre y al padre de ustedes. Y me acompañó a mí y quizás a la mayoría de los presentes. Y la pregunta que tenemos que hacernos entonces es: ¿seguirá acompañando a nuestros hijos? ¿Seguirá acompañando a nuestros nietos? Cuando ya no estemos aquí, ¿Colombia se seguirá matando entre sí? ¡Jamás! Pues entonces llegó el tiempo de la justicia social. Así es. Y si llegó el tiempo de la justicia social, tenemos que estar a la altura de ese tiempo. La justicia social significa disminuir la desigualdad social. La más alta del mundo, detrás de Haití y de Angola. Dicen quienes nos atacan que esto de la justicia social es populismo. Dicen quienes nos atacan que esto de la justicia social es castrochavismo. Repiten lo que decían, le decían a Gaitán cuando llenaba las plazas y se acercaba a ser el presidente de Colombia. Gaitán, eres un indio comunista, un chusimero, le decían. Ahora me dicen a mí, miren, ese indio castrochavista se quiere hacer al poder en Colombia. Justicia social no es una cuestión del socialismo, no es una cuestión del capitalismo, no es una cuestión del populismo, no es una cuestión de las economías rentísticas petroleras. Justicia social es una cuestión de humanidad. Y por eso hemos levantado la tesis de una Colombia humana para los próximos 4 años. 40 años desde el momento. Lo que estamos hablando es de una humanización de Colombia. ¡Negro, amigo, el pueblo está contigo! ¡Negro, amigo, el pueblo está contigo! ¡Negro, amigo, el pueblo está contigo! ¡Negro, amigo, el pueblo está contigo! ¡Negro, amigo, el pueblo está contigo! Decía el expresidente Lula, al cual una dictadura es así, construida a partir de un golpe de Estado parlamentario en el país más grande de América Latina, Brasil. Decía Lula, yo no había entendido cómo podía desatarse tanto odio contra una persona, él, solo porque había brindado un plato de sopa caliente a los pobres. Y hoy podemos decir casi lo mismo en Colombia. ¿Qué odio desata en ciertas esferas de la vida política, periodística, gremial y económica de Colombia el que se plantee en este país el tercero más desigual del mundo, el que pueda llevarse un poco de justicia social a la gente que lo necesita? Matan por ello, cierran la boca, asesinan, se asustan, la verdad sea dicha. Decía Álvaro Uribe Vélez, estoy asustado con Petro. No tiene 20.000 hombres armados en convivires como las tenía. Petro no tiene pactos con la mafia como las tenía él. Petro no es dueño de cadenas que le ayuden en la televisión. Ya Claudia Gurizati acaba de lanzar un comunicado diciendo que yo cierro la libertad de prensa y me pongo a reírme. Llevan 5 años desde que me fui alcalde insultándome todos los días. Darío Arizmendi coge el micrófono y hace una letanía contra Petro permanentemente. RCN, te lo invito, no sé si esté aquí. Entre otras, la prensa debe subir a la tarima, ¿no? Invito a RCN a que publique las imágenes de esta manifestación. Esa es la libertad de prensa. La libertad de prensa consiste en que ustedes no se pongan allá abajo, vengan acá y transmitan esta imagen. Pues no la transmitan, nosotros la transmitiremos por las redes igualmente. ¿Pero de qué se asustan? ¿Cuál es el susto? Antes decían, ¿de qué se ríe, señor ministro? Ahora hay que decir, ¿de qué se asusta, señor ministro? Se asustan simplemente de perder los privilegios. De esos que se asustan. Porque nosotros ni les vamos a chuzar los teléfonos, ni le vamos a crear juicios en la fiscalía, ni vamos a colocar procuradores o contralores para que les quiten los derechos políticos como en cualquier dictadura. Está muy fuerte, Petro. Ni les vamos a prohibir que se manifiesten, ni expropiarle. Los vamos a sacar del país. No les vamos a quitar un solo ladrillo de sus casas, de sus haciendas. No los vamos a perseguir, no se asusten. ¡Están muy fuertes, Petro! No somos como ellos. La Colombia humana será una sociedad de libertades públicas que no ha existido en nuestro país. Lo único es que al lado de RCN, Caracol, etcétera, habrá miles de periodistas y de medios de comunicación de la sociedad colombiana expresando libremente sus ideas. De Uribe hay que decirle, no se asuste. No me interesa ponerlo preso. Un presidente de la República no pone presos a los presidentes de Colombia. Me interesa que le sirva la paz de Colombia. Y para servirle a la paz de Colombia, quiero que el expresidente le lleve un mensaje a su base social, que son los latifundistas improductivos en tierra parte de este país. Lo único que quiero es que les diga, oiga, si no producen en sus haciendas, y tener tres vacas paseando por allí no es producir, entonces véndalas. O les ponemos los impuestos que el pueblo de Colombia sí paga cuando son dueños de una casa o un apartamento. El impuesto predial. Y esa idea de ponerle al latifundio improductivo el más alto impuesto predial que hoy la ley propone, no es una expropiación, eso no se llama expropiar, se llama poner impuestos. ¿Y para qué? Como lo dijo Alfonso López Pumarejo, 1936, jefe del Partido Liberal y presidente de la República, como lo dijo Gaitán, asesinado, como lo dijo Carlos Lleras Restrepo Cepalino, Cepal, los invito un poco a recordar esas ideas. El presidente que era del pensamiento económico cepalino en Colombia y que su nieto olvidó completamente, Germán Vargas Lleras no sabe qué es el pensamiento económico de la Cepal. Lo invito a que lo lea. Serviría mucho, como lo dijo Luis Carlos Galán, todos ellos, como lo dijo uno de los industriales más ricos de Medellín, Hernán Echavarría Olózaga, culto en materia económica, hay que ponerle impuestos al latifundio improductivo para que se vuelva productivo o para que se acabe. Porque es el feudalismo en Colombia. Porque no se puede industrializar Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla y el mundo urbano si sigue existiendo el latifundio improductivo. Porque mantener ese latifundio improductivo sobre tierras fértiles manda a la ciudad en manos del narcotráfico. Y es lo que ha tenido la última historia de Colombia en los últimos 30 años. Al no poder industrializar a Colombia a través de una agricultura moderna, de su escalón en la agroindustria y en el más allá de la industria, nuestras juventudes han terminado sin la universidad. La mayoría de nuestro pueblo ha terminado en el rebusque, y en el rebusque hemos caído en manos de la mafia, del narcotráfico, de la corrupción y de la violencia. Por eso hoy tendríamos que hablar de qué se tiene que hacer en términos de la justicia social en Colombia. Gracias. Arriba, la panza arriba. Y aprendan las noticias. Él contra la prensa ni un rasguño. La podemos criticar porque tenemos el derecho, pero indudablemente ejerzan como quieran su derecho a expresarse. que nosotros también lo ejerceremos. ¿En qué consiste la justicia social en el año 2018 en Colombia? ¿Cuáles son los planteamientos concretos que nos llevan a proponer una Colombia humana como el pilar fundamental para construir una era de paz? Proponemos 5 reformas. 5 reformas que consideramos están en la discusión pública, dependen del voto popular, pueden ser la base, las columnas para comenzar a construir una era de paz en Colombia. La primera reforma, la política. Quitarle la política a la corrupción. Quiero recordar aquí, como he recordado a Gaitán, como he recordado a Alfonso López Pumarejo, a Galán, a una persona que estaba en el Partido Conservador, que yo conocí, que nos volvimos amigos, porque esa es la palabra que hay que expresar. Colombia humana es pluralista. Mire que aquí tenemos a Edgar Papamija del Partido Liberal, y aquí está Jaime Sierra del Partido Verde, aquí está el Movimiento Indígena acompañándonos. Hola, te lo agradezco. Margarita, tú eres Polo. Aquí está el Polo Democrático acompañándonos. Número 25 del Senado. Acá está Tatiana, la Cámara del Partido Verde. Aquí está Lilia Solano. ¿Dónde está Lilia? Desde el Valle, del Cauca. Lilia Solano. Aquí está Gloria Flores. Aquí está mi colega, mi compañera. El poder negro, carajo. María Isabel, de la vista olímpica, héroe de la sociedad colombiana. Aquí está Elena, del Amazonas, indígena, del maíz. Aquí está Gustavo Bolívar, el maízista. La cabeza al Senado de Decentes, la juventud colombiana, aquí presentes, Ferri Hurtado de los Animalistas, Verde, aquí está, Plan R, aquí está Francia, aquí Francia, la Y. No es el guayaba la Y, sino la Y, representación de las negritudes de Colombia. Aquí está Gloria Flores, defensora de derechos humanos, presente. Aquí está Susana Mohamed, de la lista de Decentes, mi secretaria de Hacienda y mi secretaria de Seguridad. Aquí está Diego Carachas, de la barra de Santa Fe, que viene aquí a hablar con las barras del Cali, de América y de todo el fútbol. De la América, de todas las barras, en una concepción que tiene que ver con transformar las barras en la principal organización juvenil barrial de construcción social y democrática en Colombia. Aquí está Leona Rentería, el hip hop de Buenaventura. Leonard Garzón de la ASI, presente aquí, etcétera. La vaca, la voz. Vote por decentes, no por corruptos. La persona que yo quería traer a cuento aquí es conservador, Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado, antes de morir, ser asesinado. Y todo indica que un sector del ejército lo asesinó, al parecer. La mafia, mi hermano. No mató solo liberales, no mató solo izquierdistas, también mató conservadores. Gaitán tenía la razón. El hambre está en todos los colores políticos. ¿Cómo te llamas? Santiago. Bien, Santiago, tú aquí, representante de la niñez con poder. Si quieres preguntarme. Mi pregunta es, Petro, si usted llegara a ser presidente, ¿cuáles son sus propuestas para el país y todo? Voy para eso, ya voy para eso. Cayó la noche y me está haciendo largo. Pero voy a empezar por Gómez Hurtado, porque Gómez Hurtado propuso dos cosas. Uno, le dijo al pueblo colombiano, estamos bajo un régimen. Un régimen fue la palabra de la corrupción. Y dos, se necesita un acuerdo sobre lo fundamental. Y esto del régimen de la corrupción es precisamente el tema de la primera reforma que proponemos. Quitarle la política a la corrupción, es decir, acabar el régimen de la corrupción en Colombia. ¿Cómo se hace eso? Digamos, para un aplauso, comienza porque todos los corruptos deben irse a la cárcel. Pero profundamente, más profundamente que eso, un régimen político corrupto se acaba si tenemos un cambio en la estructura económica del país. Y ahora lo voy a explicar. Un régimen de la corrupción se acaba si se le entrega el poder constituyente a la gente para que decida sobre su territorio. Un régimen de corrupción termina si la sociedad es más igualitaria. Un régimen de corrupción termina si la economía es productiva y podemos volver realidad lo que ordena o dice la civilización humana desde hace milenios y que ustedes encuentran en el primer libro de la Biblia, el Génesis, tercer capítulo, versículo 19. B19, te ganarás el pan con el sudor de la frente. Es decir, un régimen corrupto termina si la población tiene las oportunidades para ganarse el pan trabajando y cuida. Tenemos que volverla autónoma realmente, autofinanciada, financiada por orden de la Constitución y no por la ley que hacen los politiqueros o el capricho delictivo de los presidentes de la República. La reforma de la justicia es una justicia al lado de la ciudadanía. Y hay una tercera reforma de cinco. La salud. Si uno quiere los paseos de la muerte, la nación. Si uno quiere una economía productiva, si uno quiere aplicar Le dirán los pastores cristianos o los sacerdotes católicos u ortodoxos, y me disculpan las otras religiones, porque un presidente de la República debe respetar las creencias como parte de la libertad humana y debe garantizar la libertad de cultos en Colombia. Pero tengo que preguntarle, ¿podrá el pueblo colombiano ganarse el pan con el sudor de la frente si no tiene salud? La salud física es fundamental en una economía productiva. Un pueblo sano en el máximo posible, que nuestra ciencia y nuestra tecnología lo permitan. La salud que hoy tenemos mató 1.400.000 colombianos desde 1998 a la fecha, cuando se podían salvar y estar al lado de nosotros simplemente porque no le otorgó el tratamiento médico adecuado. Mató más que toda la guerra y la violencia junta de Colombia. Mató más que todas las guerras de la historia de Colombia el modelo de la ley 100. Hecho por César Gaviria, el del sí, y cuyo oponente en el Senado fue Álvaro Uribe Vélez, el de no. Razón tenía Gaitán. Dividen al pueblo entre el sí y entre el no para que se maten entre sí, mientras ellos toman whisky haciendo los negocios con el dinero público. El modelo de salud que proponemos, sobre el cual ya tenemos una experiencia administrativa porque lo hicimos, es un modelo que se expresa en lo siguiente: prevenir es mejor que curar. Uno. Si se previene, disminuye el costo del tratamiento de la enfermedad porque disminuyen las enfermedades. Y de eso trata un modelo de salud, que la gente al máximo no se enferme. Y si se enferma, tener el tratamiento que la ciencia determina para su caso, y lo que la ciencia determina para su caso lo dice el médico o la médica, y no pasa por la decisión gerencial, económica y mercantil de una EPS o de un intermediario financiero. Porque lo que mató a 1.400.000 colombianos que pudieran estar vivos fue las decisiones gerenciales de unas empresas intermediarias que sabían que su negocio consistía en que le llegaba la plata del Estado por un lado y de los trabajadores y trabajadoras, y por el otro lado no había que sacarla, no había que pagar el tratamiento adecuado. La salud en Colombia se convirtió en un solo tratamiento médico, el tratamiento del ibuprofeno. ¿Para qué? Para amasar ganancias. Y por eso al médico le quitaron su autoridad social y científica a la médica, y lo subordinaron como si fuera el obrero de una fábrica que tiene que obedecer un capataz. El médico, el que sabe de salud, tenía que obedecer al capataz, que lo único que le interesaba era la ganancia de la EPS y no la salud de la gente en Colombia. El modelo que proponemos entonces es diferente. Se llama modelo de salud preventiva y familiar. Lo practicamos en la Bogotá Humana. ¿Saben cómo logramos que la ciudad de Bogotá no tuviera niños muertos por desnutrición? Ni uno. ¿Saben ustedes cómo logramos que las principales tasas de morbilidad, es decir, de enfermedad, disminuyeran en toda la sociedad bogotana? Con una consigna que el pueblo ya se había inventado: prevenir es mejor que curar. Enviamos médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, auxiliares, un total de 5.000 a unos microterritorios conformados de 800 familias, es decir, 800.000 familias, las de menos recursos. Y durante 3 veces al mes visitaban los hogares uno por uno, puerta por puerta, barrio por barrio, para mirar si había desnutrición en el niño, si la mujer embarazada tenía problemas, si el viejo, la vieja podían morir, si había condiciones que podían generar la enfermedad. Hacer esto en todo el territorio nacional, un ejército de la salud en Colombia, paga por el Estado, que pueda ir hasta el lugar más recóndito de Colombia a mirar en su hogar, la familia, en su condición de salud, a construir las condiciones de la prevención de la enfermedad. Todos nosotros aquí somos una lucha permanente. Me dijo mi médico esta mañana, que me arregló la voz, Carlos Gamboa, afro, médico afro. De Yumbo. Me dijo, hermano, nosotros todos tenemos una lucha permanente en nuestro interior entre enfermedad y salud. Es como la OC, o la dialéctica, dirían los filósofos modernos. Somos un conflicto en nosotros mismos. Somos una lucha permanente entre la vida y la muerte. Genéticamente estamos incluso condicionados a ciertas enfermedades, pero el arte de la política pública en salud consiste en retardar la aparición de la enfermedad, en retardar la muerte, que finalmente perderemos en esa batalla. En vivir, la salud es el eje del derecho a la vida. Y esa lucha permanente entre la enfermedad que aún no aparece y la salud que lleva al Estado a que retarde la aparición de la enfermedad significa unas condiciones fundamentales. La primera de todas, el agua potable. La segunda de todas, la alimentación. La tercera de todas, el medio ambiente. No son temas propiamente médicos, son temas que tienen que ver con unas políticas públicas que se han destruido en Colombia. Mire, ayer vine de Buenaventura. Allá la nación, con unos recursos y una contratación bastante oscura, hicieron una obra pública para mostrarle a la prensa un gran parque que llaman el malecón, pero que ellos dicen el malucón. Maluco. Maluco, ¿saben por qué? Porque fue una imitación del urbanismo mal hecho de Peñalosa, que es cementar la tierra. El que no gusta de árboles, el que no gusta de reservas y el que desconoce el cambio climático como Trump, el del cual no voy a hablar, no es el de Claudia Morales, ojo que es diferente, es el urbanista que la prensa graduó como doctor y experto mundial, es un ignorante en urbanismo. Porque en tiempos de cambio climático no se pavimenta el espacio público. Y lo hicieron en Buenaventura junto al mar. Pero no es el problema fundamental, sino que allí juegan los niños y las niñas del pueblo negro y mulato de Buenaventura. No tienen otro lugar. Y al ladito, vecino ahí mismo, pegado en el límite, todas las aguas servidas de Buenaventura que arrojan al mar. Pero no al mar en lo profundo, al mar de ahí, al parque. El parque donde juega la niñez de Buenaventura se inunda de las aguas servidas de un alcantarillado que no sirve. Y no se le ocurrió al funcionario nacional no se le ocurrió al ministro, no se le ocurrió al presidente de la República, Santos, que a los niños no se les pone a jugar en medio de las aguas de las alcantarillas, porque se enferman y se mueren. Eso que sirvió de ejemplo ayer, habría que mirarlo en todas partes en Colombia. Oiga, ¿cuánta es el agua potable de calidad que se le ofrece al pueblo colombiano? ¿Y cómo se espera que puedan disminuir las tasas de mortalidad infantil si lo que se le está entregando es un agua contaminada que han privatizado como un negocio que ni siquiera se ha podido ejercer como un derecho en Colombia? El agua potable es fuente de la salud preventiva, como el saneamiento básico, tratar las aguas, cuidar los ríos, los caños, ordenarnos alrededor del agua, porque señoras y señores, no tenía razón la ciencia del siglo XX, tenían razón los indígenas de Colombia y americanos cuando decían que la madre naturaleza es la madre y que hay que ordenarse alrededor del agua. Y por eso tengo que decirle a los concejales de Cali y al alcalde, al cual le tengo una admiración, el industrial Hermitage, oiga, dejen de urbanizar el río Pance. Permitan que el río Pance ofrezca el agua y el oxígeno. El negocio de la construcción, si se hace sobre el agua, sobre el oxígeno, termina volviendo y convirtiendo la ciudad invivible. Pero vuelvo al tema de la salud. La salud preventiva implica el agua potable en toda Colombia. No son las 4G, Bardalleras. No son los peajes y la vía Buenaventura lo más importante. Eso es importante para los importadores, para los mercaderes. Pero lo más importante para la vida colombiana es el agua potable, el saneamiento básico, el cuidado del medio ambiente y la presencia del médico y la médica en el hogar colombiano. Y allí donde aparezca la enfermedad, allí cuando ya no fue imposible impedirla, el tratamiento tiene que ser el que ordena el médico, sin EPS. El modelo de la salud de una era de paz en Colombia no tiene EPS. No debe tener intermediarios financieros. Sobre la voluntad científica del médico, de la médica, no puede haber el criterio de la maximización de la ganancia, porque transforman al paciente en un cliente. Y cuando el paciente se transforma en un cliente, el paciente muere, como murieron 1.400.000 colombianos. Una contratación directa entre un fondo único que ya existe y la clínica privada y el hospital público, sin EPS. Lo cual me lleva a decir, como lo hicimos allá siendo alcalde, que el modelo de la salud de la Colombia humana no permitirá que se cierre un solo hospital público en Colombia. Porque no estarán supeditados a ninguna EPS, sino que del presupuesto nacional se contratará el hospital público para elevarlo tecnológicamente. Y se los dice una persona que desde que fue capaz de abrir el primer hospital de América, el San Juan de Dios, después de que el gobierno de Pastrana lo cerró en 1998. Cuarta reforma, el saber, la educación. Porque hay una historia paralela entre estos dos siglos de historia de violencias y guerras fratricidas, entre estos dos siglos de manejo hereditario del poder de los linajes nacidos en el feudalismo y la esclavitud desde hace 5 siglos de manera permanente, y la historia de la educación y el saber en Colombia. Académica. Al pueblo colombiano lo han llevado al fratricidio porque generaron en el pueblo colombiano la ignorancia académica. Se llevaron a los campesinos amarrados con grilletes y cadenas a la pata del caballo de los generales liberales y de los generales conservadores allá en el siglo XIX, en decenas de guerras civiles, porque a ese campesino jamás le enseñaron a leer y a escribir, porque lo condenaron a la violencia y lo condenaron al mismo tiempo a la ignorancia. No pensaron nunca en la universidad, no pensaron nunca en el libro. Nuestras clases dominantes siempre pensaban en el fusil y la apropiación de la tierra. Hoy, 2 siglos después, el 90% de la población rural de Colombia no terminó la primaria. Y el 60% del total de la población colombiana no terminó el bachillerato. Y a pesar de que hayan buscado saberes por otros medios, el que se hereda del padre o de la madre, el que se hereda de la cultura, de la comunidad, del barrio, y así es como se ha rebuscado económicamente el pueblo. Lo cierto es que el Estado nunca cumplió su principal función, que era garantizarle la educación a su propia sociedad. Y no lo hicieron porque no supieran que había que hacerlo, sino porque sobre la base de esa ignorancia era que construían su propio privilegio, el arte inveterado de la clase política colombiana de robarse lo público, de robarse lo que es de todos y de todas, y de robarse incluso los bienes personales de la ciudadanía. Es eso lo que ha permitido, por ejemplo, que no hayamos acabado el latifundio improductivo. Es eso lo que ha permitido que masas enteras de jóvenes hayan sido sacrificados en las eternas guerras de Colombia. Es eso lo que ha permitido que votaran por un presidente al que aplaudían permanentemente gracias al apoyo de algunos medios, cuando estaba asesinando en masa miles de jóvenes que sacaban de los barrios en camiones por las noches para ser transportados a otros lugares de Colombia, para ser ejecutados sistemáticamente, miles, para ser vestidos después de guerrilleros, para que el pueblo colombiano aplaudiera el gran éxito de una política al que paradójica y cínicamente llamaron la seguridad democrática. La inteligencia. No hay una especie animal, con el respeto que le tenemos. Por eso los inteligentes deben respetar el animal. Por eso hay que prohibir las corridas de toros en toda Colombia. No porque tenga una aversión contra los taurinos o porque los dirija Germán Vargas Lleras a través de su hermano, sino porque el que aplaude la muerte de un animal termina aplaudiendo la muerte de un ser humano. Igual que el que empieza quemando los libros termina quemando los seres humanos. Es en ese cerebro del bebé, si se alimenta bien, si se nutre, si hay amor, si hay afecto, si hay arte, que se desarrolla a plenitud el pensamiento y la inteligencia. ¡Eso, el arte! Y por tanto, Colombia no puede tener una política pobrísima para el cuidado de sus bebés, niños y niñas. Ahí tiene que hacerse la prioridad de la inversión pública, porque es una verdadera inversión. No puede existir un ICBF que contrata fundaciones privadas, que a su vez contrata madres comunitarias por debajo del salario mínimo y sin prestaciones, que a su vez lleva a dormir en el patio de su casa pobre a los niños y a las niñas pobres, y que la contrata por debajo del salario mínimo porque la fundación privada es propiedad del concejal del pueblo y de la ciudad, y que se echa el dinero al bolsillo de la alimentación de la niñez para enriquecerse particularmente, y porque ese dinero después lo usa el día de elecciones para comprar el voto del papá y la mamá del bebé que está matando de hambre. Es la paradoja de la corrupción en Colombia. Bebés que al no tener la alimentación, el amor, el afecto, la profesional que ayude a la mamá que tiene que salir de noche a trabajar porque no tiene marido, o el marido y a la mujer que ambos tienen que irse porque no hay otra opción en Colombia que el rebusque. Esa niñez que termina así desamparada en Colombia, sin ese amor, no aprende a desarrollar su cerebro. No es solo los niños que mueren de hambre, 11 cada semana. No son los niños que matan de hambre y sed solamente en La Guajira o en el Chocó, los gobiernos de cambio radical. Y otros. Es que los que sobreviven en la desnutrición se han comido su propio cerebro. Porque el ser humano, cuando no come no come suficientemente, equilibra la posibilidad de sobrevivir comiéndose sus músculos, su hueso, su cerebro. Y aunque el músculo y el hueso puedan revertirse en su destrucción, el cerebro es irreparable. Jamás ese ser humano tendrá la misma capacidad de pensar y de inteligencia que hubiera tenido si lo hubieran alimentado bien, con amor, con pan y con arte y saber. Muchos de los criminales de Colombia, le pongo un ejemplo, Popeye alias, mándenle la razón, no hubiera sido el mafioso que fue y el asesino que fue o es, si de bebé el Estado lo hubiera metido en un jardín infantil y le hubiera dado la comida, el saber y el arte. En Colombia, la sociedad de hoy es la forma, la sociedad de hoy es el reflejo de la forma como nos trataron como bebés cuando estábamos entre 0 y 7 años. Y la que queremos, si queremos una era de paz, tiene que ser tratada con profundo amor, tanto de la familia, cualquiera que sea, como del Estado. Por eso la prioridad en una era de paz es ser capaces en todo el territorio nacional de llevarle la comida adecuada, el arte, el saber a nuestros bebés, niños y niñas de Colombia. Allí nacerá la curiosidad, allí nacerá en ese cerebro el amor al saber. ¿Saben cuál es la principal política de seguridad cuidar esos bebés. No es llevarlos a la cárcel a los 12 años o después, como propone Germán Vargas Lleras. ¿Saben cuál es la principal política de ciencia y tecnología en Colombia? Llevarle el arte, la cultura y desatar el amor al saber en nuestros bebés. No está en conciencia la solución, está en el tratamiento de la primera infancia. El amor al saber, que en el colegio tiene que agregarse en otros dos amores. Son los tres amores de la educación. El amor a saber, al saber, el amor a la naturaleza y el amor al trabajo en equipo. Una de las grandes fallas de la educación colombiana es que es competitiva. El examen, el bullying, es el producto de muchachos y muchachas que se dan codo entre sí. Uno de los mayores defectos culturales de la sociedad colombiana, nos lo dice cualquier extranjero, es que no aprendimos a trabajar en equipo. Ese no es un problema de las izquierdas solamente, que andan como perros y gatos, ni de las derechas, que les pasa lo mismo. Es un problema de la cultura, y se adquiere en la educación. Si queremos colocarnos dentro de la economía del siglo XXI, tenemos que aprender en el colegio a trabajar en equipo. El tercer amor de la educación. Y por eso, si vamos a la educación superior, fíjense en la actual política. Serpi lo paga. Que en realidad el pueblo colombiano, no por los jóvenes que ganan los exámenes, sino por los que manejan el gobierno, ha llamado Serpillopaga. ¿Serpillopaga qué es? Una competencia, un examen que acaba de hacerse, saber si el joven o la joven gana saliendo de su colegio público. Le pagan su carrera, por ejemplo, de medicina, 23 millones el semestre en la Universidad de los Andes. Y el resto, y los que no ganaron, y las que no ganaron, les importa un bledo. En Colombia, de cada 100 jóvenes que salen del colegio, solo 17 entran a la educación superior, incluido el SENA, y solo salen 3. Es decir, que ya nuestro sistema de educación superior está condenando en los próximos 10, 20 años a la sociedad colombiana a repetir lo que comencé diciendo aquí, que el 90% de la población rural no termine la primaria y que el 60% del total de la población no termine el bachillerato. Nos están condenando a la ignorancia académica, porque hay otros saberes que pueden llenar ese vacío, como los saberes culturales, los saberes autodidactas, los saberes de la herencia familiar, pero son escasos. Y nos están condenando a la ignorancia, porque es sobre ese pilar que construyen la violencia, la desigualdad social y la captura de los privilegios. Y una Colombia humana no puede permitirlo. Por eso hemos levantado la política de un sistema de educación superior, universal, público y gratuito. Y ese es el pilar fundamental de una era de paz. Por varias razones. Porque este celular que me está grabando y transmitiendo en directo por Facebook, a través de mi página, que es un artículo de la economía del siglo XXI, demuestra a la perfección, uno, que la economía del siglo XXI es un trabajo en equipo, en red, y dos, que es cerebral. La economía del siglo XXI es intensiva, básica en saber. La economía del siglo XX era el músculo, y por eso se discriminaba a la mujer. Era el hombre que podía mover el asadón en el campo o las grandes palancas de la industria. La economía del siglo XXI es el cerebro. Y cuando se habla de cerebro, entonces estamos ante dos retos en Colombia. ¿Cómo se pueden usar, trabajando en equipo, los 50 millones de cerebros humanos de Colombia si tenemos una sociedad que discrimina? ¿Han escuchado ustedes algún estudio científico que diga que el cerebro de la mujer es diferente al cerebro del hombre? ¿Han escuchado ustedes algún tipo de estudio científico que no sea un discurso nazi, que diga que el cerebro de una persona con color de piel negra es diferente al de una persona con color de piel blanca? ¿Han escuchado ustedes algún discurso científico que diga que el cerebro de un joven es diferente al de un viejo? ¿Han escuchado algún discurso científico que diga que el cerebro de un católico es diferente al cerebro de un budista? ¿O que el cerebro de un hombre de izquierda o mujer de izquierda es diferente al de uno de derecha o al de Álvaro Uribe Vélez? ¿Han escuchado? ¿Han escuchado ustedes algún discurso científico que diga que el grado de inteligencia de Maduro sea diferente al grado de inteligencia de Uribe, de Santos o de Vargas? Pues la economía del siglo XXI no puede tener sociedades discriminadoras. Tener una sociedad que discrimina a la mujer o al negro, a la juventud, o al que tiene una condición sexual diferente, o al indígena, es una sociedad que literalmente está tirando los cerebros a la basura como si se tratara de residuos en un relleno sanitario. Estamos perdiendo nuestra riqueza nacional. Esa riqueza fundamental no es el carbón y el petróleo que está enterrado en los huecos. Es el cerebro del pueblo colombiano, los 50 millones sin exclusión. Economistas del establecimiento colombiano, me pongan a Cárdenas, el ministro de Hacienda, a Rudolf Holmes, el de Gaviria, a Clavijo, el señor que acaba de ser gerente de Ecopetrol, y demuéstrenme en teoría económica si una sociedad que discrimina al cerebro, que renuncia al saber, pueda desarrollarse bajo las condiciones del siglo XXI. ¿Qué es lo que está haciendo la clase dirigente colombiana? ¿A qué grado de torpeza ha llegado que lo que propone es que usemos el agua a chorro, a presión, 10 veces más que antes, para tirarla hacia los pozos petroleros y carboneros para poder sacar el cuncho del petróleo y del carbón, porque no tienen otra forma de generar ingresos, que terminan finalmente destruyendo la naturaleza, el ser humano, y se los terminan robando. ¿Ustedes sí creen que una sociedad y una economía se puede sostener simplemente porque encuentra lo que el azar geológico puso debajo de la tierra? ¿Ustedes creen que Venezuela va a sobrevivir económicamente por los próximos 50 años, gobiernen los chavistas o los antichavistas, si depende exclusivamente del petróleo? Miren lo que le pasa a Venezuela. Y quiero que RCN lo transmita, si quiere. Si quiere. Venezuela depende del petróleo como su única exportación casi. Si tienen el precio alto del petróleo, se sienten ricos y toman whisky todos los días. Y millones de colombianos se van para allá. Y todo, como llegan un chorro de millones de dólares, de miles de millones de dólares, su divisa se vuelve fuerte. Es decir, el dólar se vuelve barato e importan todo. Todo lo que comen, todo lo de su salud, todo lo de su industria. Una economía de puerto. Allá no se siembra realmente una mata de yuca. Y la gente de Chávez y de Maduro fracasaron, si quisieron alguna vez, en tener un aparato productivo diversificado en Venezuela. Si se cae el precio del petróleo, no hay con qué comer. No hay cómo importar y no hay cómo producir porque no saben producir la agricultura y la industria. Y entonces se vienen para acá. ¿Y qué encuentran acá? Acá encuentran un gobierno que le dice a la sociedad que tenemos que vivir del petróleo y del carbón. ¿No es lo mismo? Y como el precio era alto y nos volvimos el quinto exportador mundial del carbón, que está en los huecos del Cerrejón y del Cesar, y se saca por tren, no por tractomula, y entonces no paga peaje. Llegan los chorros de miles de millones de dólares y nos sentimos ricos. El precio del dólar en Colombia llegó a 1500 hace unos meses y todo lo empezamos a importar. Importamos 13 millones de toneladas de alimentos que podíamos producir en Colombia. Importamos motos, carros, chucherías industriales que podíamos hacer en Colombia. Nos creímos ricos y destruimos buena parte de nuestra agricultura y nuestra industria. Y como el pueblo colombiano no puede trabajar en los pozos de petróleo y de carbón, el pueblo colombiano terminó en el rebusque, pidiendo el gota a gota para poder vender colombinas y chitos en las calles, o abrir un salón de belleza, o usar la moto como un sistema de transporte, o poner una peluquería, un negocito en la esquina. A los dueños de esos negocitos les dicen que Petro los va a expropiar. Los está expropiando el dueño del gota a gota que saca, les entrega préstamos a 20% diario, ¿no? Como el vampiro. Y si no paga, ¿qué pasa? Los matan. ¿Dónde están las causas que han llevado a Cali y a Palmira a estar entre las 50 ciudades más violentas del mundo? Ahí. Están en la exclusión de su juventud, están en la exclusión de la mayoría de la población de circuitos de trabajo y de riqueza están en que la Biblia no se puede aplicar en Cali en su versículo 19 del Génesis: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Está en que toda actividad económica popular está cruzado por la ausencia del crédito de la banca privada que le entrega el crédito. Que le entrega el crédito al señor propietario del Cañaduzal, Ardila Lule. O Ardila Lule no es el dueño del Cauca. A ellos va el crédito. El crédito va a Luis Carlos Sarmiento para comprar 50 mil hectáreas en la Altillanura. Pero el crédito va al vendedor ambulante para salir de la calle. El crédito va para los jóvenes que saliendo de la universidad quieren montar un proyecto de creación de audiovisuales, de música, de arte. El crédito va para el que quiere procesar la yuca y volver la yuca frita o yuca congelada, no sé qué. El crédito va para allá, para el que ya tiene, y entonces al pueblo lo condenan al gota gota, al 20% diario de interés. ¿Y quién es el dueño del gota gota en Colombia? La mafia. A la economía popular la hacen peligrosamente, casi a sangre y fuego, y por necesidad depender de la mafia. Señor. Y su crédito usurero, porque es a través de eso que lavan los dólares. Sí, señor. Le quitan el crédito, le quitan las tierras fértiles, le quitan el agua, le quitan los saberes, le encarecen la energía eléctrica que vuelve en un negocio, le quitan la salud física. Es posible entonces cumplir el principio bíblico de te ganarás el pan con el sudor de la frente en Colombia. Pues la paz consiste en ganarse el pan con el sudor de la frente. El primer requisito de poderse ganar el pan con el sudor de la frente en el siglo XXI, no en los tiempos bíblicos, es el saber, la educación superior para el conjunto de la juventud, el salto del SENA a la educación superior, la ampliación de la universidad pública, la gratuidad. Porque si no se tiene para pagar la matrícula, no se puede estudiar en Colombia. No se puede acceder al derecho al saber. Y acceder al derecho al saber es lo específicamente humano. Si el derecho a la salud, el derecho a alimentarse, es el derecho animal. Nosotros somos animales. El derecho al saber es lo específicamente humano. Y si estamos hablando de una Colombia humana, lo primero que tiene que garantizar una Colombia humana a partir del 7 de agosto es el derecho al saber en Colombia. Nos dicen populista, nos dicen que es inviable. Nos hemos puesto a hacer las matemáticas con nuestra propia experiencia en Bogotá, esa que los medios de comunicación invisibilizaron. Porque en Bogotá cerramos la brecha de calidad entre la educación pública y la educación privada. Porque en Bogotá entregamos en mi gobierno 23 sedes nuevas de colegios y Peñalosa está entregando los otros 25 que dejamos en construcción. ¡48! Porque en Bogotá, entregamos 3 sedes nuevas de universidad. Todo el gobierno nacional, con miles de millones de regalías, no fueron capaces de hacer una sola universidad pública en Colombia. Y esa experiencia nos permitió saber, por ejemplo, que si queremos un sistema de la calidad de la universidad distrital, cuesta 7 millones por estudiante. Y que sí, 300 mil jóvenes todos los años, muchachos y muchachas, saliendo del colegio no pueden asistir a la universidad, el derecho a que asistan nos costaría entonces 2.1 billones, que en 4 o 5 años se convertirían progresivamente en 10 billones de pesos adicionales a que habría de agregar al actual presupuesto de la educación pública, que es 3.6 billones. De 3.6 en 4 o 5 años a 14. Multiplicar por 4 el presupuesto de la universidad en Colombia, incluido el SENA. De 3.6 a 14 de un presupuesto anual de 240 billones. El gran pacto, el gran contrato social, el gran compromiso de la sociedad toda con la paz, con una era de paz, es priorizar entonces el que la primera partida de gasto público sea el cuidado de nuestra niñez y el sistema de educación público universal de calidad y gratuito en Colombia. De educación superior, que hace saltar el presupuesto de la educación toda de 33 a 50 billones, de 240 billones en total. Y le digo a la sociedad toda de Colombia, somos capaces de hacerlo. En Bogotá Humana duplicamos el presupuesto de la educación. Multiplicamos por 2 el del deporte y por 4 el de la cultura. ¿Por qué no podemos a nivel nacional hacer saltar el presupuesto de la educación de 30 a 50 para garantizar una sociedad del saber y el conocimiento, para garantizar una era de paz en Colombia? Y esto nos lleva al quinto punto y último que ya hemos mencionado aquí. La economía. Ganarse el pan con el sudor de la frente. Obtener los ingresos que permitan un buen vivir en Colombia. Nosotros aquí, invito a RCN que lo transmita. Invito a Diario Arizmendi que lo diga en Caracol Radio. No vamos a estatizar la economía colombiana. El modelo soviético fracasó en 1993 y Petro jamás perteneció al círculo ideológico del poder soviético. Pertenecía al círculo ideológico del M-19, que era libertario y democrático, y cuyo principal fruto es la Constitución de 1991 y por tanto el concepto del Estado Social de Derecho, que queremos volver una realidad en un proyecto democrático vivo y cotidiano en toda Colombia. Y eso implica un tipo de economía entonces. El primer factor de una economía para la paz es que salgamos del extractivismo, del que saca las maderas del bosque y de la selva, del que saca la cocaína, del que saca el carbón y el petróleo usando el agua, a una economía productiva donde sea necesario antes que nada la tierra, el agua y el cerebro humano. Una economía agraria, industrial, de turismo, de servicios ligados a la agricultura, a la industria y al turismo. Intensiva en saber, porque la economía del siglo XXI es saber. Cerebro, cerebro no discriminado, trabajo en equipo, una sociedad democrática y multicolor, una sociedad del saber. Pero la economía del siglo XXI nos implica que para industrializarnos tenemos que producir hasta el último centímetro de la tierra fértil en Colombia y usar el agua en dos prioridades en Colombia: el agua potable para la gente y el agua para producir alimentos en la tierra fértil. Que nos lleva a que si tenemos que producir alimentos hasta el último centímetro cuadrado de la tierra fértil, el latifundio improductivo se acaba en Colombia. A través del impuesto del predial que voy a usar, o venden la tierra o la producen. Y si la venden, el Estado estará dispuesto a comprarla. El impuesto hará bajar los precios de la tierra en el país con títulos de deuda pública para coger esa tierra fértil y, en lugar de producir una agricultura estatizada, señor Darío Arizmendi, señora Claudia Burisati, entregársela a los campesinos, a las campesinas, a la pequeña y mediana empresa agraria. Democratizar la iniciativa privada. Volver al campesino un granjero que pueda decir que sus ingresos le permiten llevar a su hijo o a su hija a la universidad. Que el hijo de un campesino sea general de la República, o que la hija de una campesina sea médica porque se le da la gana ser médica, ese día tenemos una era de paz en Colombia. Y eso se llama iniciativa privada. Señor Darío Arizmendi, una repartición de la tierra fértil de Colombia para que produzca alimentos por la vía de incrementar impuestos a los improductivos no se llama socialismo, es ignorancia decirlo, se llama capitalismo. Con esta clase política incapaz que mantiene a Colombia en la esclavitud y el feudalismo, le tocó a gentes como nosotros, alternativos, desarrollar el capitalismo en Colombia, porque ellos no pudieron. Pero ese mercado, esa iniciativa privada, es democrática. Son millones de personas en el campo que pueden producir a través de la tierra fértil. Son millones los que podrían industrializar esa producción. Son millones los que en las grandes ciudades podrían generar la industria. A cambio del gota a gota, lo que proponemos precisamente para que se democratice la iniciativa privada y sea de millones, sea de multitudes, sea multicolor, es una banca pública que le entregue crédito a la gente que necesita el crédito en Colombia. Un banco agrario que habría que llamar industrial, de la economía popular que compita con los bancos de Luis Carlos Sarmiento y el grupo empresarial antioqueño por el ahorro en las grandes ciudades, el ahorro pensional, el ahorro de salud, el ahorro libre y el forzado para llevar ese crédito a la economía popular, al campesino y a la campesina, al joven y a la joven, que ojalá asociados puedan empezar a crear la economía innovadora que necesita Colombia. Y necesitamos energías limpias. Y energías limpias son el sol, el viento y el agua, y no es el carbón y el petróleo. Y energías limpias es que el distrito de Agua Blanca, por ejemplo, y su economía popular pueda tener el apoyo del Estado para cambiar sus techos de ternit que producen cáncer por techos de paneles solares que pueden llevar el costo de la energía a cero. Un momento, ¿cómo sería Cali si las tierras fértiles producen alimentos? Y gran discusión que habría por el tema. ¿Cómo sería Cali si sus barrios populares cambian techos por paneles solares y el costo de la energía se vuelve cero? ¿Cómo sería Cali si toda su juventud pueda ingresar a un sistema de educación público y gratuito? ¿Cómo sería Cali si su sistema de salud pudiera garantizar la primacía del derecho y del estado físico de las personas que el negocio? ¿Cómo sería Cali si hubiera un banco público que pudiera entregarle crédito a la gente que desea trabajar? Sería la ciudad más violenta de Colombia. ¿Estaría en manos de la mafia? ¿Estaría en manos de la corrupción? ¿Estaría en manos de la democracia y de la paz? Y ese es el programa de la Colombia Humana. No es el comunismo, no son los expropiadores. No queremos uniformar al pueblo de camisa roja, queremos que sean multicolores y libres. El Estado debe abrir los espacios de la libertad y la creación. Y lo demostré como alcalde. Por eso las paredes del centro de Bogotá se llenaron de los colores del arte de la juventud. Por eso se volvió la segunda ciudad del mundo con el mejor arte contemporáneo callejero. Porque la libertad produce el arte y la creación. Y porque la sociedad que crea es una sociedad libre y democrática. Y porque la sociedad que crea, inventa, es una sociedad que jamás se dejará llevar del grillete y la cadena hacia la guerra, hacia la violencia, hacia la dictadura y las tiranías. Porque este programa de la Colombia Humana, que no es el socialismo, que no es el comunismo, que tiene que desarrollar las tareas de la democracia y el capital que no desarrolló la incapacidad de la clase política hereditaria, es esencialmente un programa humano. La humanización de Colombia como la base fundamental para construir una era de paz. Este 11 de marzo los invito, las invito a marcar decentes en el tarjetón del Senado. A votar, si quieren, por la circunscripción indígena, por el maíz. Si quieren, por la circunscripción de Cámara de Negritudes, por la Y de Francia y Liona. Los invito a pedir el tarjetón de la consulta de Petro, a ganar, porque el fraude que propone el registrador, que va de la ley, que obliga a digitalizar todos los formularios de elección, incluida la consulta, y él se niega a hacerlo, y va a pasar los datos es por teléfono, como si no se acabaran de robar las elecciones al Senado a todo un partido serio como el MIRA. 30 mil de 100 mil mesas hicieron fraude. Y el fraude no es si me ponen a ganar a mi compañero Caicedo, al que respeto mucho. El fraude está en la competencia con el tarjetón de Uribe. El fraude tiene que ver con que si la evidencia real en las urnas es que millones de colombianos deciden votar por Petro en la consulta del 11 de marzo, muy por arriba del que ponga Uribe, garantizamos ganar la presidencia de la República. Y eso es lo que quieren impedir. Y eso es lo que el pueblo puede garantizar si cuida el resultado, si vota, si sale a convertir su voto en un instrumento de poder popular. En 5 siglos, todos los que se habían acercado por fuera del establecimiento hereditario y de linajes de Colombia fueron asesinados. Pocos. Hoy, después de 5 siglos, tenemos la posibilidad por primera vez de que un presidente que represente los intereses populares gane la presidencia de la Colombia. Por primera vez, un presidente que represente a la mujer, que represente a la juventud toda, que represente a la niñez, que represente a los y las excluidas de Colombia, que represente los territorios más abandonados, que represente la economía popular, que represente el pueblo del trabajo, del que se esfuerza, que represente el saber, que represente la paz y no la violencia, puede ser presidente de Colombia. Si lo logramos, esa salsa latina, caribeña y del Pacífico, llévenme los tambores negros, llévenme los bambucos y las chirimías indígenas, llévenme la multiculturalidad y la riqueza, como dijera el padre Papa Francisco, la gran riqueza de Colombia, su diversidad. Llévenme en esa diversidad a la Plaza de Bolívar, el 7 de agosto. Dos siglos después de la batalla de Boyacá, que nos entregó la República, dos siglos después, el pueblo colombiano nos entregará la democracia. 7 de agosto, primer presidente de Colombia popular, una fiesta de la democracia multicolor y de la diversidad. El día 1 en que iniciaremos la construcción de la era de la paz en Colombia a través de una Colombia humana. ¡Viva Cali Humano! ¡Viva Colombia Humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias.